No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Pasaron de las 12 de la noche, seguimos aquí en Diario del Futuro, momento de picadito de noticias. Sí, las noticias que nosotros nos gusta decir en Diario del Futuro, que anticipamos, como le gusta decir a Ludmila, el día siguiente, pero que en realidad lo que hacemos es hacer un repaso de lo que mañana o ahora, en unas horas, van a encontrar en los diarios. Exacto. Y una de las cosas que se va a encontrar en los diarios, y que de hecho no es una novedad nuestra, se ha estado hablando durante todo el día en los medios seguramente, en los medios gráficos, en la radio y también en internet, es de la muerte de León Ferrari, que es una eminencia del arte argentino que falleció ayer, ¿no? Ayer, sí. Hoy va a ser el traslado de sus restos a las 15:30 de la tarde al mausoleo Augusto Ferrari en el cementerio de Chacarita. Uh-huh. Ferrari, y también lo que se repitió mucho en las redes sociales fue su pelea con Bergoglio, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Aquella famosa exposición. Sí, aquella famosa exposición que fue primero, y hay que recordarlo, y a mí me gusta recordar los nombres, ¿eh? Fue clausurada por la jueza Elena Amanda Liberatori, hay que recordar esto, es la persona que le dio lugar a... que operó de alguna manera junto a la gente de la Asociación Cristo Sacerdote para generar ese acto de censura reprobable. Sí, hay que recordar quizás que esa obra de Ferrari era una obra antigua de la década del 60. Estamos hablando de... Bueno, el Ferrari juega muchos, toda su carrera jugó mucho justamente con las imágenes bíblicas, las imágenes de Cristo. Y el erotismo. Madonna con el... Con yo recuerdo, a mí hay una que me gusta muchísimo. Bueno, la más famosa de él es la civilización occidental y cristiana, que es el Cristo crucificado en una bomba, sobre un misil, digamos. Sí. Pero yo recuerdo uno genial, que es una tostadora con pequeños cristos. Ah, sí. Saliendo como... Yo tenía como recuerdo panes de la pava con la Virgen adentro. La de los forros, ¿cuál era también? Ferrari es un grosso. A mí me hace acordar mucho a las antipoesías o las esculturas que hace Parra, Nicanor Parra en Chile, pero es un tipo que me parece que fue un poco más lejos. Su muerte, de alguna manera, digo, es blasfemo lo que voy a decir, pero Ferrari muere habiendo realizado, por la edad que tenía, toda su obra. Uno no puede decir que bueno... Se suele decir murió en su ley, etcétera. Me parece que murió como uno quisiera morir. Habiendo, sí, 90 y pico de años. Habiendo completado todo lo que podía dar su talento, su entrega, uh-huh, su decisión de dedicarse a eso. Entonces también, de alguna manera, si bien uno no puede celebrar esas cosas, es por una vez, después de tantas muertes que venimos últimamente quejándonos de... trucando carreras o sufrientes, en este caso es una de esas que decís, podés saludarlo y despedirlo con tranquilidad, digamos. Sí, sin dudas. Y quien había operado, como bien habías dicho en su momento, para clausurar su obra en el Centro Cultural Recoleta, fue una persona a la que la información le llegó gracias a los puesteros que están en el parque, en la Plaza Francia de Recoleta. ¿Sabe usted, Francisco, que...? Que se acercaron a este hombre a decirle: mire, padre, hay un hombre que está haciendo blasfemias, haciéndolas pasar por arte. Y este hombre, que siempre fue muy astuto a la hora de inducir a hacer acciones políticas de cualquier tipo, dijo: bueno, empiecen a llamar por teléfono al Centro Cultural a ver si les dan bola. Bueno, llovieron llamadas. Ferrari decía que el cardenal Bergoglio escribió la carta contra la muestra, diciendo que era blasfemio. Esto decía Ferrari, ¿no? Sí. La blasfemia en la religión se paga con la muerte por lapidación. Así que cuando procesaron a los muchachos que rompieron algunas obras, pensé que tendrían que haberlo condenado a Bergoglio porque él había incitado a esta gente para que las rompiera. ¿Será porque le habían hecho un pito muy chiquito a Cristo? Vos decís que... Sí, capaz que le habían hecho un pito muy chiquito. ¿Para Cristo tiene pito? Creo que debería tener. ¿En serio? Pito, hay una... No sé, yo soy judía, no creo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿de qué estás hablando? No, lo digo por la duda. Porque ¿por la duda de qué? Porque después me ven crítica. Pasa que ustedes, los judíos, mataron a Jesús. Claro. Entonces. Claro. Ya le diste lugar. Yo a ven críticas después. Banquina, todo mal. Hay una película extraordinaria que se llama Hamlet 2, en la cual hay un Sexy Jesus, que es extraordinario. Sí, la vi esa peli. Increíble. Recomiendo. Bueno, pero increíble. A lo que iba con esta alegoría de qué era lo que había, estábamos ¿a hablando. ¿A Sexy Bergoglio nos estábamos yendo? Estábamos yendo, no, a esta cuestión de que Bergoglio, ahora llamado Francisco, en ese momento lo que había llamado era justamente a que la gente se quejara. Y hoy hizo más o menos lo mismo. Se juntó concentró en la Catedral de Río de Janeiro, donde está haciendo esta gira por la Jornada Mundial de la Juventud. La famosa gira Pepe, Pepe. Exactamente, sí. La de los garotos. Ay, no, chicos, y en la Catedral de Río de Janeiro tuvo una reunión o una misa con casi todos o una gran mayoría de los jóvenes que viajaron desde la Argentina, a los que directamente los llamó a salir a las calles y a hacer lío. Me gustó porque hizo, podría... ¿dijo lío? Sí, lío. Nah, lío. Lío Messi. No sé, pero hagan lío. Hagan líos Messi, tengan sexo. No, creo que no, porque dijo que el placer, el dinero, que la civilización, dijo que la civilización se pasó de rosca. Por favor, citame correctamente, no me hagas después... No, dijo textual. Dijo que la iglesia no es una ONG y opinó que esta civilización se pasó de rosca. Entonces le pidió a los jóvenes que, según a su criterio, tanto los jóvenes como los adultos mayores, los viejos, viste que tiene ese tono campechano para referirse esa cuestión bien a la líder populista, dijo, bueno, hay que sacar a la iglesia de la institución. La iglesia no es una ONG, hay que sacarla a la calle. Hagan lío, chicos, hagan lío. ¿Qué opinarán en el Vaticano de todo lo que está diciendo Francesco? Creo que él en el Vaticano no lo deben estar mirando con muy buenos ojos. Hace unos días saltó una denuncia que tenía mucho olor a opereta, no a opereta, sino a una cuestión que se había circulado desde la curia romana de los sectores más conservadores, vinculando al nuevo director de lo que era el Banco del Vaticano, ahora Instituto de Obras Religiosas, por un pasado homosexual con cuestiones anticlericales cuando fue embajador en Montevideo. Que bueno, se circuló esta información durante el fin de semana y que se la vinculaba a cuestiones de internas en la curia romana. Pero bueno, Francisco sigue haciendo de las suyas y seguirá haciéndose de las suyas por un par de días más en Río de Janeiro. Vamos a divertir con Francisco, entonces. Sí, seguro. Vamos a un momento musical. Como siempre, aprovechamos los momentos, las efemérides para escuchar otra clase de cosas. Un día como hoy, pero viernes, pero hace 61 años, mucha gente lo debe recordar, Eva Perón a las 20:25 pasó a la inmortalidad. Son las 55 minutos, pasaron de la 1, así que faltan 19 horas para ese magno momento, pero nosotros aprovechamos esta efeméride, este recuerdo, para escuchar a Palo Pandolfo al frente de Los Visitantes, haciendo su canción dedicada a Evita. Manzanas agrias, la novia en el altar, muy caliente. Extraña herencia, resistencia pasiva, ni cobarde ni valiente. En un momento cuando descansaba de su vuelo, un águila de plata, veloz en el aire como en el suelo. Gritó con primitiva voz, su canto inocente, su canto salvaje. Le respondió un coro de fuego y palmas de fuego la abrazaron con amor feroz. Así que el ave plateada voló esta vez con más fuerza, borracha de placer. Por un rayo fue marcada, entonces dejó caer dos o tres plumas de tesoro que ya tenía destino, un único destino. Como un toro, rico como un toro, para la cena hay torito y manzanas agrias. En la cabeza, en la corona, plumas de plata.